voy por ti. Con lágrimas en los ojos te vi partir, sin saber si volvería a verte sonreír. Mi vida murió ese día, y cada tarde siento el dolor de la despedida. Pasaron los años, pero nunca te pude olvidar. Sigo prisionero de tu corazón. Voy por ti. Voy por ti. Voy por ti. Recuerdo tu dulce mirada al caminar por esas calles solitarias de la ciudad, y tus manos suaves como el viento. Quiero encontrar, siento el dolor de la despedida. Pasaron los años, pero nunca te pude olvidar. Ay, sigo prisionero de tu corazón. Voy por ti. Hasta la luna te voy a seguir. Voy por ti. Hasta la luna pa' estar junto a ti. Voy por ti. Y no voy a descansar hasta encontrar tu amor, mi amor. Voy. Voy por ti.